las tardes de estío se mece el trigo como alfombra dorada bajo un molino. Yo los contemplo y parecen decirme que están contentos. No rondan los pastores de la besana en las noches ardientes de luna clara, porque mañana, porque mañana tienen que despertarse de madrugada. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas las aspas con dulces trinos y una campana con un sonido tenue las acompaña. Cantan mayos y coplas los rondadores, despertando a la mofa de sus amores. Tras la ventana escucha dulces coplas que a ella le cantan. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas.